A los ídolos se los recibe con fuertes aplausos. Viajó exclusivamente de Córdoba para este espectáculo, hoy por la noche y mañana vuelve a su provincia. Aquí está la música, aquí está el aplauso de todos ustedes. El talento, la personalidad. Segunda parte del show de Carlitos Mona Jiménez, a beneficio de Casa Cuna. Bueno, hey. Cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Porque demasiado de vida, no me ha sanado bien de vida. Y te extraño y lloro toda mi vida. Ay, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Porque piensa en mí solo un momento, date cuenta de que el mundo es cruel, vive más solo sin ti. Oh, piensa, querida, hazlo porque el mar y el amor, yo quiero darte nueva luz en toda mi casa. Querida, por lo que quiera tu más ver, más compasión de mi tu ver. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Vamos, hey, hey. Ahí va. Buena, buena, hey. Para la gente de La Plata. Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Porque eso de mi vida, no me ha sanado quien de mi vida. Te extraño y lloro toda día ahí. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Porque eso de mi vida, que sé que solo un momento y ven, date cuenta de que el tiempo es cruel y del pasado yo sin ti. Oh, querida, querida, hazlo porque no quiera tú, no quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Oh, querida, ven a mí, que estoy muriendo. Estoy muriendo, oh, oh. Eres tan soledad, que no me sienta nada bien, pero ven, ven. Querida, por lo que quiera tu mal ver.